La entrevista de hoy de Toma la Tierra nos acerca a una problemática socioambiental que hibrida las temáticas de bienestar y derechos de los animales, conservación de las selvas tropicales y cambio climático. Para explorar estos temas tenemos con nosotras a Carmele Llano, directora de International Animal Rescue en Indonesia. Carmele lleva más de 10 años en Indonesia dedicándose al rescate y la liberación de orangutanes y sus lorises. En esta entrevista, Carmele nos explicará el conflicto existente entre orangutanes y humanos. Nos hablará de las principales causas que lo han generado y están alimentando este conflicto, así como de las actuaciones que se están llevando a cabo para frenarlo. Hola, Carmele. ¿Qué está pasando con los orangutanes en Indonesia? ¿Cuál es su situación? Bueno, la situación de los orangutanes, para situarnos un poco, los orangutanes solamente viven en dos países, es Indonesia y Malasia, y en dos islas, ¿no? Que son la isla de Borneo y la isla de Sumatra. Hace muchos años, cientos de años, la distribución del orangután era en todo el sudeste asiático, pero ya, bueno, se ha quedado en reducto en Sumatra, simplemente en la parte norte de la isla, y Borneo, pues, por toda la isla de Borneo. El caso es que la situación del orangután ya lleva siendo bastante crítica durante muchos años, pero en los últimos 10-20 años hemos visto cómo las poblaciones de orangutanes están rápidamente disminuyendo, principalmente como consecuencia de que el hábitat se está perturbando a unos pasos muy, muy acelerados, ¿no? Entonces, a medida que el hábitat del orangután va disminuyendo, pues las poblaciones se van reduciendo más, ¿no? Y entonces, cuando se habla de conflicto entre humanos y orangutanes, ¿a qué se refiere exactamente? Pues al final los humanos compartimos el espacio con los animales. Cuando las selvas estaban más vírgenes o la perturbación en las selvas era mucho menor de lo que es ahora, los orangutanes tenían su espacio y los humanos tenían el suyo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora, como consecuencia de la expansión, sobre todo la expansión de los terrenos de cultivo y también como consecuencia del aumento de población, ¿no? Que la población también cada vez está creciendo más. Pues, ¿qué pasa? Que al final los orangutanes y los humanos entran en conflicto por el hábitat, ¿no? O sea, entran en conflicto por los recursos y al final, pues bueno, pues es una batalla que el orangután la tiene perdida, ¿no? Porque pues el orangután no va a poder hacer frente a las amenazas del humano. Y ahora mismo, ¿cuáles son las principales amenazas que están destruyendo el hábitat, el ecosistema donde viven los orangutanes? Como te decía antes, la pérdida de hábitat es un factor muy importante en la amenaza la amenaza para la supervivencia del orangután. Y esta pérdida de hábitat, a día de hoy y por los últimos 10-15 años, está a manos de los cultivos monocultivos de palma aceitera. Las zonas de bosque, que son hábitat del orangután, se están convirtiendo, están dando paso a monocultivos de grandes extensiones para la producción de aceite de palma, que es además un producto de uso cotidiano. Muchísimos productos de nuestro uso cotidiano contienen este aceite de palma. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo champús, cremas, alimentos como son chocolates, helados. El consumidor no está bien informado porque normalmente no se etiqueta en los productos que es aceite de palma, simplemente es un aceite vegetal, pero la mayoría es ahora aceite vegetal. Este aceite vegetal es aceite de palma porque se produce mucho más barato, o sea, al final es toda una cuestión económica. Pero también, otra cosa muy importante que el consumidor debería saber también, es que el aceite de palma se está utilizando para los biocombustibles, ¿no? Lo que nosotros llamamos biodiesel, que consumimos pensando que estamos haciendo menos daño al ambiente, ¿no? Y resulta que este aceite de palma, o sea, este biodiesel o biocombustible que se forma a partir del aceite de palma, pues está destruyendo selvas vírgenes, está dando paso a muchísimos cambios que están contribuyendo también al cambio climático, porque además las selvas de Indonesia son un tipo de selvas, la selva turbera, que contienen muchísimo carbono y que al deforestarlas emiten mucho carbono a la atmósfera, y además pues están provocando una crisis medioambiental brutal en este país, ¿no? En Indonesia y en Malasia, y están amenazando a muchísimas especies endémicas, que además solamente, pues como por ejemplo el orangután, que solamente lo podemos encontrar aquí, pero muchas otras especies, y una biodiversidad que además es única, ¿no? Que Indonesia es el segundo país de mayor biodiversidad del mundo después de Brasil. Entonces, bueno, pues eso son las lo que está detrás del aceite de palma este que estamos consumiendo cada vez más y que la gente no se plantea el daño que está produciendo. ¿Qué más actividades, o hay más actividades que estén sucediendo en Borneo que tengan también que ver con su destrucción y un impacto sobre la fauna y flora que caracteriza este tipo de selva? Pues sí, muchísimas. Uno de los problemas de Borneo es que es una zona muy rica en recursos. Hay muchísima minería. ¿Qué tipo de minería? Minería de carbón, hay minería de oro. La minería de oro hace muchísimo, muchísimo daño también. Y hay minería de otros minerales, de otros metales, como por ejemplo la bauxita, que es un mineral que se utiliza para hacer aluminio. O sea que incluso, bueno, pues si nos ponemos a mirar, al final, pues todo lo que nosotros consumimos tiene directa o indirectamente un impacto sobre Borneo, ¿no? O sea, no todo, pero muchas de las cosas de las que consumimos. Porque al final, eso, las materias primas, muchas vienen de Borneo, ¿no? Tenemos también el problema de las actividades de tala ilegal de madera. Maderas preciosas, que también, de nuevo, somos nosotros los que consumimos en nuestros países. Cuando hablas de maderas y de industria maderera, te refieres a madera para la industria de los muebles y de... Exactamente. La verdad es que cada vez hay menos porque es que cada vez queda muy, o sea, ya queda muy poco. Ya es difícil encontrar bosques primarios, ¿no? Bosques con árboles que se puedan utilizar para la venta de madera, ¿no? O sea, que sigue siendo un impacto, pero no tanto como lo fue en los años pasados, ¿no? Tenemos también en Kalimantan el problema de la caza furtiva y el tráfico ilegal de animales. Todo de clase media alta, o más bien clase alta, a veces les gusta tener animales exóticos, ¿no? como animales de compañía, más bien como animales para mostrar, ¿no? Entonces, bueno, pues desde orangutanes, tigres y de todo, ¿no? Animales Además ahora, bueno, digo ahora, pero en los últimos años hemos visto también un incremento de lo que es la caza furtiva y el uso ilegal de animales para la medicina tradicional china. Pero, por ejemplo, en el caso del orangután, ¿esto no está protegido? ¿O hasta en qué medida actúa esta protección, si la hay? Sí, hay leyes que protegen animales que se consideran amenazados o en peligro de extinción. Existen leyes que protegen orangutanes, que protegen tigres, que protegen todas estas especies. Sin embargo, lo que ocurre es que hay una falta del uso de la ley, ¿no? No se aplica la ley y no existe un sistema judicial efectivo para poder hacerse cargo de... Es difícil, porque bueno, es... El tráfico ilegal de animales salvajes y de sus productos, ¿no? a olvidarse o a no considerar, ¿no? El gran problema que es, ¿no? El tráfico de animales está entre la lista de las primeras actividades ilegales que mueven dinero en el mundo, ¿no? Pues con el tráfico de armas, el tráfico de personas y de drogas y de animales. Y además muchas veces están involucradas mafias y gente de un nivel muy muy alto, ¿no? Porque bueno, son gente con mucha mucha influencia, ¿no? Con mucho poder. De Borneo, ¿se está haciendo algún tipo de acciones desde algún tipo desde alguna parte de la sociedad o? Sí, se están haciendo muchas cosas efectivas. Yeah. Ese es el problema, ¿no? ¿Se percibe como un problema? Depende a qué nivel le hables. Trabajando en conservación, pues es un problema que lo vivimos a día a día. Y creo que, sinceramente, objetivamente, que este problema se debería considerar muchísimo más serio, ¿no? A nivel internacional, y que se debería además hablar de una forma más seria, con compromisos reales por parte de todos los países, porque al final estamos hablando de un área que es un pulmón del planeta, ¿no? Que es importante no solamente para los habitantes de Borneo, pero que es para todos los habitantes del mundo, ¿no? O sea, que se debería de hablar, o sea, no, yo creo que no se está considerando seriamente para nada, ¿no? Se hacen, bueno, sabes, las reuniones estas del cambio climático, en el que se reúnen todos los representantes de los países, pero al final no se está llegando tampoco a acuerdos, no, se ha hablado mucho de los proyectos RDD, Red, ¿no? Y pues podría ser una forma de paliar, ¿no?, los efectos de esta deforestación, pero es que incluso los RED no se están todavía implementando de la forma, o sea, está todo muy muy gris, o sea, no las cosas no son claras, no se sabe muy bien tampoco cómo van a funcionar esos esquemas y no se están poniendo mucho a funcionamiento. Entonces, bueno, pues estamos en la cuenta atrás, va a llegar un momento en el que va a ser muy tarde para hacer algo. Ahora todavía se puede hacer algo, pero igual en unos años ya no. Y si la gente no espabila y en los países, los gobiernos no se empiezan a tomar esto más en serio, pues la cosa está fea. Tú, como has dicho, trabajas en conservación, trabajas en International Animal Rescue. ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros? Pues intentar paliar los efectos. O sea, en realidad nosotros tampoco, al nivel en el que trabajamos y con financiación, pues bueno, bastante modesta, tampoco podemos aspirar a mucho más, no vamos a solucionar el problema, pero de una forma hay que paliar los efectos, como son, por ejemplo, nosotros llevamos un centro de rescate y rehabilitación de orangutanes y de lorises y macacos en Java, pero bueno, hablando un poco más del caso de Borneo, orangutanes que se ven desplazados de su hábitat, que se cazan ilegalmente, que se venden como animales salvajes, que la gente los se los lleva a sus casas y bueno, pues que además tendencia ilegal además, porque como te decía antes, son una especie protegida. Bueno, pues estos orangutanes, lo que hacemos es intentar darles otra vez la oportunidad de poder volver a su medio, ¿no? A la naturaleza. Y es un proceso muy costoso a nivel de financiación y de tiempo también, porque estos orangutanes han convivido con humanos, han estado expuestos a sus enfermedades también, y algunos pues incluso han perdido la capacidad de poder sobrevivir por sí mismos, ¿no?, en la naturaleza. Porque bueno, el orangután es un animal que aprende de su los orangutanes aprenden de sus madres, ¿no? O sea, casi todos son comportamientos aprendidos, no innatos. Entonces, es perderse esa parte de su vida, del aprendizaje, pues es fatal, ¿no? Tiene con consecuencias muy malas. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es intentar enseñarles otra vez cómo vivir en la naturaleza y devolverles al bosque. Y bueno, pues todo eso lleva un seguimiento y todo eso también, que, bueno, pues como te decía, muy costoso. Esto es una de las cosas. También lo que intentamos, por otra parte, para intentar otra vez, digamos, paliar los efectos de esta deforestación y también los efectos del conflicto, ¿no?, que hablábamos antes, intentamos llegar a las poblaciones locales, las poblaciones que viven, ¿no?, conviven con los orangutanes o cerca del medio del orangután, e intentar reducir este conflicto, pues enseñándoles un poco a apreciar, ¿no?, el orangután como una especie, digamos, única, de la que los indonesios deberían estar orgullosos, y que además algún día, pues, o sea, ya se están viendo, ¿no?, proyectos de ecoturismo que funcionan bien, ¿no? O sea, al final mucha gente ver a un orangután le parece una cosa por la que se puede pagar dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues igual para que los orangutanes se puedan usar para ecoturismo, ¿no? ¿En qué medida o cómo evaluáis el éxito de vuestras acciones? Hombre, a ver, depende a qué le llames éxito, ¿no? O sea, es muy difícil. Para nosotros, a nuestro nivel, el poder conseguir que un orangután se rehabilite y se pueda devolver a la naturaleza, a su medio, y pueda sobrevivir en el medio, pues para nosotros es un éxito. Pero sin embargo, en la escala del problema, ¿no?, en la escala del problema, pues al final lo que te decía, esto no es más que una medida paliativa, ¿no? No estamos curando la enfermedad, estamos curando los síntomas, además. Entonces, tampoco pues se puede hablar de éxito hasta que no se deje de deforestar, hasta que no se deje de hasta que no se proteja las poblaciones de orangutanes, pues no podemos decir que estamos sin ningún éxito, ¿no?